Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hace poco he hecho una compra tecnológica, no lo perdáis. Yo tengo un Xiaomi TV con el que estoy muy contento, que básicamente es un Chromecast que permite instalar aplicaciones Android. Y bueno, me va muy bien. Bueno, lo que más uso es Spotify, Plex y Netflix. Pero tiene un problema. Y el problema que tiene es que no hay forma de ver Amazon Prime Video. Ya sabéis que hay una especie de guerra con la Apple Store, con la Play Google, que no está disponible para TV Box de Android. Entonces, bueno, alguno dirá, bueno, sí, es cierto, pero ahí las APKs están por ahí. Sí, las APKs están por ahí. Pero he probado un montonazo de ellas y todavía no he encontrado ninguna que funcione. La que más cerca estuvo de funcionar es la APK que salió de Amazon Prime Video para la Nvidia Shield. Y me funcionaba, pero de vez en cuando funcionaba mal. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque en mi casa tenemos un problema de tipo parapsicológico. Y es que cuando yo estoy las cosas funcionan, pero cuando mi esposa está sola, no funciona. Entonces yo instalé el Amazon Prime Video porque ella quiere ver la serie Hannah, esa nueva serie que están publicitando incluso en vallas, en las calles, en la Gran Vía. Anuncios en televisión, y mira tú por dónde, que cuando ya estás sola la aplicación va a saltos, va a tirones, no va bien. Bueno, es el wifi, ya tengo un router Asus y os aseguro que ese router va bien. Como dije, pues he probado varias APKs y todas ellas infructuosamente. Así que al final mi mujer está. Pues la verdad es que, bueno, luego hablaré de Amazon Prime Video. Pues al final le dije a mi mujer, mira, compramos un Amazon TV Stick, el básico, y con eso verás que funciona bien. Y nada, el viernes pasado hicimos una compra de supermercado y de paso compramos el Amazon TV Stick y va muy bien. No solo va bien, sino que me ha sorprendido muy gratamente. Pues yo pensaba que era pues una especie de Chromecast, ¿no? Es decir, que el contenido de tu teléfono lo proyectabas en el dispositivo y del dispositivo a tu televisor. Pero en realidad, el Amazon. De hecho, he grabado un vídeo donde al final mis conclusiones creo que son diferentes a las del vídeo. Creo que el Amazon TV Stick es más comparable con un Android TV Box que con un Chromecast. ¿Por qué lo digo? Pues porque puedes ir instalando aplicaciones, es decir, de hecho, bueno, tienes acceso a la tienda de aplicaciones y ahí puedes instalar cositas desde el mismo Amazon TV Stick. El dispositivo viene con un mandito, que está muy bien, y de hecho es compatible con con mandos Bluetooth para jugar a videojuegos, lo cual está bien. A ver, el dispositivo creo que tiene 1,5 GHz de RAM y un procesador de 1 GHz, pero bueno, no está mal, ¿eh? A todo esto, pues que cuando yo encendí el Amazon TV Stick me di cuenta de que podías instalarle cosas, así que empecé a instalarle las cosas que yo más utilizo, pues Netflix, y hay otras cosas que en realidad te engañan, ¿no? Te engañan como, venga, ¿quieres instalar YouTube? Y no, no es como que instalas YouTube. El dispositivo viene con un navegador web que se llama Silken, creo que es el nombre, y en el fondo lo haces a través del navegador web, con lo cual en realidad no se instala. Y alguno dirá, qué cutre. Bueno, o no, porque al final tienes que ahorrar espacio, y si lo que quieres es ver YouTube, que igual qué más te da tener una especie de enlace al navegador web para que puedas ver tus vídeos, que es lo que quieres ver. La verdad es que el Amazon TV Stick ha venido a reemplazar el Xiaomi TV Box. Y estoy muy contento, va muy bien. De hecho, este fin de semana, perdonad, este fin de semana nos fuimos de escapada de fin de semana. Fuimos a un apartahotel. Y como siempre, estos apartahoteles, que son una especie de pequeño edificio de apartamentos muy coquetón, tenía un wifi maravilloso, 40 megas de bajada y 40 megas de subida, así simétricos, a cholón, que diría los amigos de muchachada. Y bueno, conecté el Amazon Fire y disfrutamos de mis peliculitas de Plex. Y muy bien, sin cortes, y fue una gozada. Ahora, la pregunta que yo me hago es, bueno, la guerra no es solo una guerra de hardware, ¿no? Es decir, el Chromecast versus los TV Box versus el Amazon Fire y sus dispositivos. No, la guerra es una guerra de plataformas de contenidos. Y aquellos que le hayáis echado un vistazo a Amazon Prime Video, os habréis dado cuenta que Amazon Prime Video está muy bien. Tiene un montón de películas y un montón de series. Que podía tener mucho más, sí, pero para muchísima gente es más que suficiente. Porque hay muchas películas que no he visto. Y luego tienen las series de producción propia. Es decir, la primera tanda, que además las se están gastando un dineral en publicidad. La de Jack Ryan, que hace unos pocos meses estuvieron ahí dándole bombo y platillo. Y ahora la serie de Hannah, que por lo que me comentan está muy bien. Así que es una guerra de plataformas. 30 euros es el precio del Amazon Fire TV, si queréis comprarlo, lo tenéis en vidasenred.com y así apoyáis a la isla. ¿Y quién tiene acceso a Amazon Prime Video? Pues aquellos que pagáis la cuota de Amazon Prime para que tengáis los gastos de envíos gratuitos. Asimismo tendréis pues acceso a una especie de Spotify de bajo nivel que tiene Amazon y también a una especie de Nubico, de tienda de libros, de Spotify de libros, también perfil bajo que tiene Amazon. Y pues muy interesante. Estoy muy satisfecho con el dispositivo de Amazon. Y bueno, me voy a permitir un poco más de publicidad. Si queréis conseguir el libro de Vidas en Red, volumen 1, lo tenéis en vidasenred.com y hay un banner a la derecha donde tenéis el acceso directo para comprarlo, tanto en el libro en papel como el libro en versión digital para Kindle. Si a alguno le resulta difícil conseguir el libro en versión digital, que me escriba, le doy mi cuenta de PayPal y se lo mando en formato EPUB, PDF y DOC para que lo pueda disfrutar en el contenido que él quiera. Dicho este ratito de spam, os dejo y os deseo un muy feliz día. Amigos, hasta pronto.